viva la Internacional. Removamos todas las trabas que oprimen al proletario. Cambiemos al mundo de base, uniendo al imperio burgués. Agrupémonos todos en la lucha final. Y se alzan los pueblos por la Internacional. Agrupémonos todos en la lucha final. Hola, muy buenas noches. Estamos en un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y por www.laretaguardia.com.ar. Y me acompaña, como todos los martes, en la operación mi compañero Fernando Tevele, aquí en La Retaguardia, y Martín desde AM690. Saludamos a ambos en el Día Internacional de los Trabajadores y comenzamos, como no podía ser de otra manera, un programa que trata temas de nuestra clase con el himno internacional de los trabajadores. Hoy hubo diversos actos en Buenos Aires y en otras partes de nuestro país y en realidad estamos conmemorando, estamos recordando, como no, tampoco es extraño desde hace siglos que los patrones, la burguesía, cuando los trabajadores salimos a reclamar, lo que primero nos dan es palos y después, si seguimos haciendo fuerza, quizás conseguimos algunos derechos. Un primero de mayo de 1886, en la ciudad de Chicago, los trabajadores salieron a reclamar ni más ni menos por 8 horas de trabajo, por una jornada digna de 8 horas de trabajo. Por supuesto, hubo represión, hubo muertos. Siguió durante días de ese mes de mayo la lucha en las calles y la Internacional Socialista en 1889 proclamó el primero de mayo como el Día Internacional de Lucha de todos los trabajadores. En nuestro país lo conmemoramos desde 1890. Hace ya varios años que también en Argentina las distintas organizaciones de obreros salen a reivindicar ese día. Y también nosotros tuvimos un primero de mayo con muertos y con represión, que fue el primero de mayo de 1909, en la Plaza Lorea, lo que hoy es la Plaza Lorea, detrás del monumento a los dos congresos, allí en donde comienza Avenida de Mayo, y donde en un mitin de trabajadores socialistas, anarquistas, el jefe de policía, asesino Ramón Falcón, que todavía hoy la ciudad de Buenos Aires está en deuda con todo el pueblo de la ciudad de Buenos Aires y con los trabajadores, todavía sigue manteniendo esa calle aquí por Mataderos, por Flores, por Liniers, rindiéndole no sabemos qué tipo de homenaje a un asesino, pero que también tuvo su paga, porque un joven de 19 años que estaba en ese mitin, ese primero de mayo, y vio caer a sus compañeros, meses después no tuvo mejor idea que armar una bomba casera y ponérsela en el auto de este coronel Ramón Falcón. Por supuesto, debe de estar todavía tratando de bajar de los aires porque quedó volando, pataleando. Y Simón Radusky fue condenado a cadena perpetua, después le conmutaron la pena, 25 años de prisión, y lo expulsaron de Argentina. Y se fue a México, murió en México cuando tenía ya unos 60 y pico de años. Pero bueno, queríamos comenzar otras voces, otras propuestas, con las voces de los trabajadores, y qué mejor con su himno, con el himno nuestro, con el himno internacional de los trabajadores. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. ¿Qué tan importantes podemos ser en una ciudad tan grande? Si a veces sentimos que somos un puntito entre millones, varios millones. Pero arrancamos el día igual y hacemos nuestra parte. Y ahí nos damos cuenta de que nuestra parte encaja con otra parte. Y esa con otra más. Y pensamos, wow, soy parte de algo mucho más grande. Estamos todos juntos en esto. La ciudad se va a dormir y se levanta con cada uno de nosotros. La próxima vez que sientas que sos uno más entre millones, sabe que sin vos la ciudad no es nada. Por eso en todo lo que hacemos estás vos. Buenos Aires, ciudad. Y seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Y en el Día Internacional de los Trabajadores no tenemos una mejor idea que hablar con un trabajador. En este caso es un trabajador docente, el profesor Alejandro Aimovich, de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, que está con nosotros en una comunicación telefónica y nos va a comentar justamente hoy. Ellos vienen dando una lucha allí en esa universidad y queremos saber de qué se trata. Buenas noches, Alejandro. Luis Angiote saluda. Sí, buenas noches, Luis, mucho gusto. Bueno, sabemos que desde el día 26 ustedes han tomado el rectorado de la universidad. ¿Cuál es el conflicto allí? Bueno, si te parece te cuento un poquito la historia, porque arranca bastante antes, digamos, que el 26 de abril. La UADER es una universidad que se construye desde hace 12 años, es decir, hace 12 años se unifican todos los institutos terciarios de la provincia de Entre Ríos y se constituye la primera universidad provincial del país, que inicia ahí su proceso de normalización, digamos, ¿no? En el año 2007 hubo un conflicto también importante, donde se tomó el rectorado de la universidad. Durante casi 50 días, 49 días, en una problemática que en ese momento estaba vinculada a los concursos ordinarios, porque los concursos ordinarios que deben rendir todos los docentes para ingresar, los docentes universitarios para ser ciudadanos universitarios. Como había muchos docentes transferidos que venían de los institutos, hubo una problemática bastante complicada con eso que pudo resolverse después de una lucha de 50 días de toma de rectorado. A partir de ese momento empezó un proceso, digamos, donde se fueron haciendo los concursos. La universidad seguía teniendo rector y decanos normalizadores designados por el gobierno provincial, ¿verdad? Sí, sí. Pero empezaron a funcionar, como en cualquier otra universidad, los consejos académicos de las facultades y el consejo superior, con carácter consultivo y no resolutivo, como en el resto de las universidades nacionales. Luego de un proceso de concursos ordinarios, donde más o menos tenemos a hoy un 30% de docentes ordinarios concursados, se aprobó unánimemente en el Consejo Superior de la Universidad un cronograma electoral para normalizar definitivamente la universidad y que, digamos, adquirir la autonomía que tiene cualquier universidad pública. Es decir, al decir autonomía significa que la universidad es autónoma del gobierno, en este caso provincial y nacional, como cualquier otra universidad, y que se cogobierna. Es decir, que se constituyen sus órganos de cogobierno, que están integrados por los docentes, los estudiantes, los administrativos y los graduados, ¿verdad? A partir de finales del año que viene empezamos a observar maniobras del gobierno provincial para continuar con la intervención de la universidad y no permitir que se normalice. Estas maniobras empezaron con una campaña de prensa muy agresiva. Yo quiero contarte que acá en la provincia de Entre Ríos la mayoría de los medios están absolutamente cooptados por el gobierno provincial. Por lo tanto, nuestra lucha y nuestro reclamo tiene muchas dificultades para ser, digamos, recogido por los medios locales, ¿no? Hubo una campaña, te decía, de prensa muy importante en contra de la que en ese momento era rectora, que estaba llevando adelante la normalización junto con todos los decanos y con, sobre todo, digamos, los cuerpos colegiados. Se nombró a otro funcionario, que era decano de otra facultad, como rector, y a partir de ahí empezaron una serie de acciones tendientes a prorrogar indefinidamente el cronograma electoral. Esto continúa con una presentación, digamos, se convoca, digamos, las elecciones de todos los claustros, se hacen las elecciones del claustro docente, las elecciones del claustro estudiantil, que ya tienen sus consejeros electos, del claustro graduado y del claustro administrativo. Cuando se llama a elecciones para el claustro docente, se aprueba el padrón, se constituyen las listas y hay un grupo de docentes, que son menos de 10 docentes, que solicitan una prórroga del cronograma electoral porque, como ellos no habían concursado, no podían ser elegidos. Sí votar, porque el estatuto provisorio de la UADER, de la universidad, permite que todos los docentes voten. Pero para ser elegido hay que ser docente ordinario. Claro, concursado. Bueno, eso se rechazó en el Consejo Superior luego se judicializó. Se judicializó a partir de que el rector de esa universidad, puesto directamente por el gobernador, dicta una resolución que, para quienes saben algo de derecho entenderán, era totalmente nula a propósito, porque es una resolución de 13 páginas en las cuales da argumento en contra de la normalización y resuelve a favor en base a lo que se había dicho en el Consejo Superior. Es decir, que una resolución, todos sus considerandos apuntan hacia un lugar y se resuelve otro. A partir de ahí se judicializa, es decir, hay un grupo de 7 docentes, son 7 docentes, yo te cuento que la UADER tiene 20.000 alumnos, 1.200 docentes y cientos de graduados y administrativos. ¿1.200 Hay 7 docentes. Sí, es una universidad muy importante, es una universidad que es el triple de la otra universidad que hay acá en la provincia, que es una universidad nacional, que es la Universidad Nacional de Entre Ríos. Claro. Tiene muchísimas carreras, tiene una extensión territorial en toda la provincia, tiene un presupuesto de 300 millones de pesos al año, es decir, que es una universidad muy importante, que sigue intervenida por el gobierno. Es decir, que es una universidad, por ahora solo de nombre, digamos, porque sin autonomía no hay universidad en realidad. Entonces, bueno, esto fue a un amparo, así como yo te digo que evaluamos que los medios están cooptados, creemos que el Poder Judicial lamentablemente no es independiente del gobierno provincial, y ellos, digamos, se basan en un artículo de la Ley de Educación Superior que dice que las universidades tienen que tener el 70% de la planta concursada. Sí. Ese artículo de la Ley de Educación Superior en realidad es una cláusula que es programática, porque todas las universidades nacionales han normalizado con un porcentaje en su momento de entre el 20 y el 30%, que es lo que tiene la UADA en este momento, y ni siquiera la Universidad de Córdoba, que es la universidad más antigua del país, tiene el 70%. Está llegando Córdoba al 60% en algunas carreras. Y te hago una pregunta, discúlpame que te interrumpa, sí. Alejandro. Y no, por favor. ¿Cuál es el motivo por el cual no llaman a concurso para normalizar a esos docentes? No. A ver, los concursos, digamos, universitarios de docentes llevan un tiempo a realizar, ¿verdad? Sí. Desde el 2007 hacia adelante, es decir, hace 5 años, se han realizado muchísimos concursos ordinarios, de tal manera que hoy la universidad tiene más o menos un 30% de docentes que han concursado. Sí. Que es un número que es el habitual en todas las universidades nacionales para la normalización. ¿Sí? Y hay concursos que no se han realizado por diversos motivos, es decir, falta de presupuesto, porque hay que convocar a jurados externos. A eso me refería, claro. Claro. Hay muchos concursos y la universidad tiene que seguir haciendo los concursos. No es que nosotros estamos diciendo que no hay que hacer más concursos. Claro, claro. Lo que estamos diciendo es que la universidad normalizada y autónoma debe seguir haciendo sus concursos y no los interventores, que en realidad no lo están haciendo en este momento porque no les interesa que la universidad se normalice, ¿verdad? Claro. Y por otro lado, la Ley de Educación Superior sí dice en una cláusula que no es programática, sino que es un requisito, que las universidades tienen que normalizarse en 4 años y nosotros llevamos 12 años ya. Por lo tanto, bueno, esto fue generando una serie de acciones, sobre todo, entre los estudiantes, que son los que fundamentalmente están sosteniendo esta lucha, porque somos un grupo docente que acompañamos también, pero que es minoritario. Los estudiantes siempre son, los que llevan adelante, claro, el proceso, con marchas. Hubo una marcha justamente el 26, que fue una de las marchas más importantes en la ciudad de Paraná en los últimos años, una marcha de alrededor de 3.000 personas, ¿sí? Y en esa marcha se decidió tomar el rectorado de la universidad, como en el 2007, por ahora en vigilia del fallo judicial, porque el fallo judicial de primera instancia, que salió a favor de los amparistas, es decir, prorrogando la normalización hasta que se hagan más o menos 100 concursos más, lo cual sería postergar indefinidamente, claro, fue apelado al Superior Tribunal de la provincia y estamos esperando ese fallo. Bueno, en vigilia, sí, de ese fallo judicial, y para seguir haciendo conocer el reclamo, se ha tomado el rectorado, que es una toma pacífica pero activa, es decir, con permanentes actividades hacia el interior del rectorado y hacia las facultades, con grupos de estudio, con asambleas permanentes. O sea, ¿y siguen cursando los alumnos, siguen dando clases? Los alumnos siguen cursando porque las facultades en este momento no están tomadas, está tomada el rectorado de la universidad. Lo que hacen los compañeros estudiantes, acá están todas las agrupaciones, o casi todas las agrupaciones, para decir verdad, hay alguna agrupación que no participa, que está identificada con el gobierno provincial, pero todas las agrupaciones se han unido, digamos, en este reclamo, y lo que hacen sí es pasar por los cursos, por supuesto tomar 10, 15 minutos en cada curso para explicar la situación. Algunos docentes están haciendo clases públicas, etcétera, y las actividades de la universidad continúan normalmente porque los propios estudiantes quieren continúen, no quieren las universidades cerradas, por supuesto. Perfecto, Alejandro. Bueno, te agradecemos mucho la información, esperemos que esto se resuelva para que la verdad sea una universidad autónoma y no normalizada u organizada, entre comillas, con alguien puesto de arriba por el propio gobierno. Y una última pregunta, en tu caso, ¿en qué facultad estás? ¿Qué carrera das? Sí, yo soy en la UADER, soy docente interino, porque no he concursado todavía, no me han llamado al concurso. Doy Derecho Constitucional, Y también soy docente de la Universidad Nacional de Entre Ríos, donde sí soy docente ordinario. Bueno, te agradecemos mucho la comunicación. Queríamos en este día dar a conocer las luchas que llevan adelante trabajadores en otros lugares de nuestro país. Y bueno, nos mantenemos en contacto esperando que esto se resuelva favorablemente. Muchas gracias. Muchas gracias. Como último comentario, hoy hicimos un locro de unidad de trabajadores y estudiantes con la participación de los gremios docentes. Qué bueno, ¿y no sobró nada para ahora a la noche? ¿Cómo? ¿No sobró nada para ahora a la noche del locro ese? Ha sobrado bastante. Qué sobrado bueno, bastante. Bueno. Andaremos bueno. Por allí en algún momento a saborear ese loco. Con todo gusto. Chao, gracias, ¿eh? Chao. Muchísimas gracias, hasta luego. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan. Ayer vi un hombre mirando el sol que salía. Ayer vi a un hombre mirando el sol que salía. El hombre estaba muy serio porque el hombre no veía. El hombre estaba muy serio porque el hombre no veía. ¡Ay! Los ciegos viven sin ver cuando sale el sol, cuando sale el sol, cuando sale el sol. Ayer vi a un niño jugando a que mataba a otro niño. Ayer vi a un niño jugando a que mataba a otro niño. Hay niños que se parecen a los hombres trabajando. Hay niños que se parecen a los hombres trabajando. ¿Quién les dirá cuando crezcan que los hombres no son niños, que no lo son, que no lo son, que no lo son? Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Arriba los pobres del mundo, en pie los esclavos y más. Y seguimos en otras voces, otras propuestas por AM 690 y www.laretaguardia.com.ar. Y le vamos a mandar un saludito a alguien muy especial que está escuchándonos en el Día del Internacional de los Trabajadores. Alguien, una persona que en su juventud y en esa época, en el incipiente gobierno peronista, peleó, luchó, fue trabajadora, fue delegada en una fábrica. Y bueno, hoy nos está escuchando. Le mandamos un saludo a Elena, que es mi mamá. Arriba los pobres del mundo, en pie los esclavos y más. Y seguimos entonces con algunas informaciones. Hablando de lucha de trabajadores, la comisión interna de la metalúrgica Rexam están luchando contra el poder de una multinacional con sede en Londres. ¿Qué me cuentan? Y están pidiendo la reinstalación definitiva de 15 compañeros despedidos, están pidiendo por el no desafuero de dos delegados, Petronio y Tapia, y están reclamando por sus legítimos derechos. Esta empresa, esta fábrica metalúrgica está en el parque industrial de Bursaco. Bueno, le mandamos también toda la solidaridad a esos compañeros. Y también le vamos a informar que la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Facultad de Filosofía y Letras organiza el foro Los Crímenes de la Dictadura Franquista, Impunidad en España, en Búsqueda de Justicia en la Argentina. Van a participar Darío Rivas, Inés García Holgado y Adriana Fernández, querellantes en la causa iniciada en Argentina, apelando al principio de justicia universal por esos crímenes perpetrados por la dictadura fascista. También va a estar Andrés Reggiani, director del Departamento de Historia de la Universidad de Torcuato Di Tella, Marcelo Ferreira, titular de la Cátedra Libre de Derechos Humanos, y va a estrenarse un documental, Las Cunetas. Esto trata sobre las exhumaciones de restos de las víctimas del franquismo que se están llevando adelante en España. Esto va a ser el viernes próximo 4 de mayo a las 19:30 en el aula 129 de Puan 480, la Facultad de Filosofía y Letras. Darío Santillán, La Dignidad Rebelde, un documental de Miguel Mirra. Darío, que fue asesinado hace 10 años en la estación Avellaneda, con su muerte no va a terminar su historia, sino que la empieza. Es la historia de una dignidad rebelde que se niega a entregarse y decide luchar. Este documental se estrenó a partir del 27 de abril en el Cine Gomón, en Rivadavia 1651, y se van a dar en dos funciones diarias. Pueden consultar los horarios al 4-371-3050. También en Rosario, la van a estrenar el 17 de mayo en el Cine El Cairo, en Santa Fe 1120. Y en la apertura del 14 Festival Nacional de Cine y Video Documental, estrenada en Mar del Plata el 3 de junio en la Sala Pairó del Teatro Auditorium. La espalda de cemento, me mire transcurrir indiferente. Es esta mi ciudad, esta es mi gente, y es el lugar donde a morir me siento. Y seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, y ahora tenemos otra entrevista telefónica, y en este caso es de un trabajador, es secretario adjunto de ATE Niñez, que es Patricio Villani. Él nos va a comentar cuál es la problemática que tienen desde el Ministerio de Desarrollo Social de la ciudad. ¿Qué tal, Patricio? Buenas noches. Luis Angió te saluda. Hola. Hola, Patricio. Bueno, vamos a ir tratando de restablecer la comunicación. Suele pasar estos inconvenientes telefónicos. ¿Ahora me escuchás, Patricio? Ahora sí, escucho. Buenas noches. Bueno, ¿qué tal? Patricio, yo hacía la presentación, no sé si vos lo llegaste a escuchar. Comentaba que ustedes, vos sos secretario adjunto de la Junta Interna de ATE Niñez, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad. Uh-huh. Y están, bueno, la ministra, la licenciada Carolina Stanley, y ustedes están en un conflicto con ellos, ¿no? ¿Nos contás un poquitito cuál es el tema? Ante todo, no sé si feliz día del trabajador y la trabajadora para todos. Igualmente. Ahí contamos un poquito la situación del ministerio. Nosotros somos una junta interna que tiene representación en la Subsecretaría de Promoción Social, que abarca las direcciones de Niñez y Adolescencia, a la Dirección General de Políticas Sociales en Adicciones y a la Dirección General de la Mujer. Uh-huh. Ese es el nivel de representación, donde hay unos 30 programas que estamos organizados en esas tres direcciones, con programas que trabajan día a día con chicos en situación de calle, con víctimas de explotación sexual, víctimas de trata, adolescentes y jóvenes vinculados a la problemática de adicciones en droga. Y la situación un poco del ministerio estructural tiene que ver con la precarización laboral, tanto a nivel de los contratos, lo que es la contratación basura que llamamos nosotros, son los contratos de locación de servicio y tercerizado. Ajá. Que expone a los trabajadores y a las trabajadoras a situaciones de pobreza, concretamente por salarios que van de 2.500 a 3.000 pesos. Ese es el aumento que propusieron para este año. Un trabajador que sostiene, digamos, todos los días estos programas, que hay programas que llegan en el caso de que el 100% de los trabajadores y las trabajadoras son contratados en locación de servicio, con lo cual un poco el planteo es que en el Ministerio de Desarrollo Social la política de precarización laboral, la política de pobreza para los trabajadores, también genera políticas sociales pobres. Sí. Donde no hay para los trabajadores estabilidad laboral, lo que implica una fuerte rotación. Si bien no hay despidos masivos, lo que se produce es un despido por goteo, donde los trabajadores no pueden sostener mucho tiempo un trabajo, un puesto de trabajo, porque aparecen ofertas mejores, y está bien así que sea. El problema es que también se pierde todo un saber acumulado. Claro. En relación a una temática tan importante. ¿Y cuántos trabajadores hay en ese y el ministerio en total hay 4.000, alrededor de 4.200. ¿Y los que están así precarizados? Y son 1.400. Ah, es un buen número. Es un buen número, es superior. No tendría que ser ningún número, ¿no?, en realidad. Uh-huh, sí, ni hablar. Y la complejidad que en la gestión macrista el Ministerio de Desarrollo Social empezó a conocer una nueva manera de contratación que tiene que ver con la tercerización. Uh-huh. O sea, ya no estos contratos de locación de servicio, que son como si fuesen pintores o proveedores, los trabajadores que trabajan en estos dispositivos, sino que enmascarado de la situación del trabajo con la sociedad civil, contratan personas vía ONG que no están vinculados a ninguna ONG. Uh-huh. Sino que es como una consultora de trabajo donde no está regulado cuánta plata le da el Estado a esa ONG por el servicio, y genera que hay trabajadores de primera, de segunda y de tercera ante esa cuestión de la tercerización y la privatización. Sí. De las políticas sociales. Ahí no hay ningún tipo de marco regulatorio, con lo cual no se sabe ni siquiera cuánto es el dinero que se le destina concretamente a cada ONG. Lo que sí se ve en perspectiva es que, viendo el presupuesto de todos los años, va aumentando cada vez más la plata destinada a este sector de la sociedad civil, que le llaman ellos, a los sectores privados que desarrollan políticas sociales, en detrimento de lo público y de los sectores que ya vienen funcionando y que necesitan claramente ser reforzados. Y te hago una consulta respecto al tema de, desde el punto de vista para los que no están precarizados con locación de servicios, sino cobran un salario del gobierno de la ciudad. ¿Ustedes tienen posibilidad de participar en discusión paritaria donde traten también condiciones de trabajo y demás? Mira, es compleja la situación. La ciudad de Buenos Aires tiene históricamente un sindicato que es el SUTEIBA, el sindicato único de trabajadores, sí, del Estado, que viene funcionando de manera asociada con el gobierno macrista, pero con los otros gobiernos también. Uh-huh. Esta situación repercute directamente en que las negociaciones paritarias se reducen a la vinculación del SUTECBA con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, omitiendo la participación del resto de las representaciones sindicales, inclusive ATE, en ese ninguneo. Uh-huh. ¿No? Con lo cual, todas las negociaciones paritarias, por otro lado, vienen siendo muy desfavorables para los trabajadores y las trabajadoras, en varios aspectos, regalando la antigüedad, regalando conceptos que son sumas no remunerativas, extendiendo esa situación que impacta directamente en el aguinaldo, un aguinaldo muy bajo en relación al salario que se cobra por esta situación. Entonces la participación en las paritarias está condicionada por esta relación gobierno-SUTECBA, uh-huh, donde firma la espalda de los trabajadores y las otras asociaciones gremiales y sindicales acuerdos entre las dos partes, omitiendo la participación, como lo marca la ley, de asociaciones sindicales en la ciudad. Bueno, y no sé si tenés algo más para decirnos en última instancia, cómo sigue esta pelea, cómo sigue esta lucha, cómo ven ustedes esta perspectiva de esta pulseada con el gobierno, ¿no? Y mirá, nosotros venimos en una lucha ya bastante prolongada al interior, donde venimos creciendo en representación al interior del ministerio, creciendo en representación al interior de la ciudad. Lo que vamos viendo es que hay distintos conflictos, tanto en salud, en educación, en centros culturales, en barriadas y también en nuestro ministerio, distintos conflictos que están imposibilitados de articular en principio, digamos, a veces por las direcciones de los sindicatos y otras veces por las propias dinámicas. Entonces, un poco lo que vemos nosotros es que necesitamos combinar lo particular del ministerio con lo general de las luchas en la ciudad para poder hacer una voz más fuerte, unificada, que pueda poner frenos a la avanzada del macrismo y sobre todo defender lo público, ¿no?, que está siendo bastante deteriorado en esta política de privatización y tercerización, y una necesidad para que todos estos conflictos parciales o sectoriales pueden tener una espalda necesaria para triunfar. Así que vamos a ver si podemos construir con los compañeros docentes, con los trabajadores de la salud, con los trabajadores de la cultura, algún hecho que nos permita poner una voz en la ciudad. Así que ese es el camino de lucha, el camino de organización, y hoy es el Día Internacional de los Trabajadores. Me parece que poder recuperar la democracia de base para poder generar herramientas que respondan a los intereses de los trabajadores es una bandera que vamos a seguir levantando. Bueno, Patricio, te agradecemos la comunicación y desde este programa, cuando tengan alguna información para dar, saben que están los micrófonos abiertos, ¿eh? Así que te agradecemos. Sé que estuvieron hoy en uno de los actos, en el de Plaza Lorea, con otros compañeros, uh-huh, en nuestro día ahí, haciendo una conmemoración y un lindo acto. Sí, fue un muy lindo acto, por suerte. Se escucharon los conflictos que hay hoy en la clase trabajadora, en sectores privados, en sectores estatales, y la verdad que nos sentimos orgullosos de haber participado también en ese acto donde se pelea contra la precarización de la vida y contra el saqueo y la explotación. Así que también estamos muy orgullosos de haber participado y muy contentos de esa jornada de lucha. Patricio, bueno, muchas gracias. Dale. Por la comunicación. Por nada. Nos vemos en la lucha. Así es. Gracias, Patricio. Hasta luego. Chau, chau. Buenas noches. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Cuando canta el gallo negro, es porque se acaba el día. Cuando canta el gallo negro, es porque se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, qué desencanto, que me borrará el viento lo que yo canto. Se miraron en la arena los dos gallos frente a frente. Se miraron frente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. Ay, si es que yo miento, el cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, qué desencanto. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Escuchábamos este lindo tema, el gallo rojo, ¿eh? Un tema popular, un tema anónimo de la Guerra Civil Española. Y bueno, el gallo rojo era valiente. Y vamos a tratar también de... tenemos algunos audios, algún audio que... En el Día Internacional de los Trabajadores queremos escuchar, queremos que podamos diferenciar bien cuando hablamos de trabajador y cuando hablamos de la lucha de los trabajadores, como comentaba nuestro compañero Patricio hace un ratito, ¿no? Los dirigentes sindicales, lo que nosotros conocemos como la burocracia sindical, él nombraba en este caso Sutegua, viejo conocido mal conocido por los trabajadores municipales de hace más de 30 años, como Amadeo Nolasco Yenta, que ya creo que se está por jubilar de dirigente sindical, si no, ya se jubiló, aunque esta gente no se va nunca, hay que echarlos a patadas. Y justamente por eso vamos a escuchar un audio, es de la década del 70, para que alguien, después vamos a decir quién, ustedes lo van a escuchar en el audio y van a saber quién es, nos explica claramente qué es la burocracia sindical y qué los trabajadores queremos realmente como representantes de nosotros. Tocco, ¿qué opina usted de los procesos internos de la CGT? Yo no creo que se trate de un error de los trabajadores, sino de la imposibilidad de expresarse democráticamente. ¿Dada por qué esa imposibilidad? Dada por la intervención de las patronales, dada por la intervención del Ministerio de Trabajo y por la burocracia. Ruchi, hay burocracia en la conducción de la CGT, hay intervención de las patronales. Yo quisiera primero determinar, porque a veces las palabras, tan así, ligeramente expresadas, suenan a hueco. Burocracia, la burocracia sindical. ¿Qué es la burocracia sindical? ¿Qué es lo que hay que hacer para no ser burócrata sindical? La burocracia sindical es el ejercicio de los cargos sindicales con ese criterio que se habló de reducir todo al sindicalismo, de administrar desde posiciones de poder los beneficios sociales, de discutir exclusivamente los convenios colectivos de trabajo, de quedarse gobernando al movimiento obrero desde posiciones administrativas. O sea, del propio término burócrata surge el poder, el gobierno de empleados. Esa es la acepción gramatical que, trasladada al campo sindical, significa esto de no asumir esa proyección general de la lucha del movimiento obrero como factor de liberación nacional y social. Por eso nosotros distinguimos entre aquellos que se quedan a repartir lo que hay en el sindicato, entre aquellos que luchan, evidentemente, desde dentro del sindicato por sus reivindicaciones inmediatas y a su vez levantan la lucha permanente por esas otras reivindicaciones nacionales, esas otras reivindicaciones sociales, esas otras reivindicaciones latinoamericanas que hacen al cambio fundamental de la sociedad, a la militancia concreta fuera de la oficina, en la calle, en la lucha con los compañeros. Eso es ser representante sindical. Bueno, ya lo decía Raúl Urtiz Berea, el conductor en ese momento de el programa Dos Campanas, y creo que en dos minutos, un poquito más, Agustín Tocco, ese brillante dirigente sindical que tuvo la clase trabajadora en la década del 70, pudo explicar, pero muy muy sencillo, qué es la burocracia sindical y los trabajadores, qué es lo que queremos y necesitamos para defender nuestros derechos. Y una cosita, ¿no? Porque ahí estaba con José Rucci, que era el secretario general en ese momento de la CGT, y cuando escuchó la palabra burocracia sindical, habrán oído en el audio cómo salta enseguida, decir, ¿qué es la burocracia sindical? Es una palabra hueca. Bueno, creo que después Agustín Tocco la llenó de contenido totalmente, ¿no? Y le dio una explicación que creo que es a toda prueba bien clarito. Así que, bueno, aquí por el Face, Mercedes, nuestra oyente desde La Plata, nos dice, sí, Agustín Tocco, sí, Mercedes, es verdad, ese dirigente que hoy, lamentablemente, no hay en la clase trabajadora dirigentes como él. Hay muchos luchadores, hay muchos compañeros que están luchando permanentemente, que se organizan. Podemos discutir de Agustín Tocco después cuestiones ideológicas, si estamos totalmente o no de acuerdo con todo lo que él planteaba, pero políticamente, pero él tenía claro que la lucha de los trabajadores era una lucha de clase y no quedaba solamente en la reivindicación gremial, en la reivindicación del día a día, en la pelea con el reclamo, con el patrón, sino que la clase trabajadora tiene que expresarse y tiene que elevarse a su condición de tal desde lo político para luchar. Y que la salida y la liberación de los trabajadores va a ser obra de los trabajadores mismos, ¿no? Como dijo en un otro personaje de aquellos, ¿no? Karl Marx, y lo escribió cuando dictaron el Estatuto General de la Asociación Internacional de los Trabajadores, allí por el año 1864, cuando en ese estatuto lo primero que dice, considerando que la emancipación de la clase obrera debe ser obra de los obreros mismos y que la lucha de la emancipación de la clase obrera no es una lucha por privilegios y monopolios de clase, sino por el establecimiento de derechos y deberes iguales y por la abolición de todo privilegio de clase. Siguen los considerandos y allí es cuando se declara esta Asociación Internacional de los Trabajadores en el año 1864. Y bueno, hablando de nuestra oyente Mercedes, cuando estábamos comentando y entrevistando a Alejandro Aimovich, el profesor de Paraná, y habló de locro, y bueno, nos dice que también le gustaba el locro, le gusta el locro. Tendremos que ir alguna vez por ahí, por Paraná, Mercedes, a ver si les quedó este locro. Dicen que el locro, cuando más se conserva y más se concentra, es mucho más rico. Bueno, quizá todavía lo tengan, o tendremos que avisarle que nos preparen un poquito de locro. Bueno, nos estamos despidiendo, vamos a una temita. De los caminos la pisan los caminantes, la hierba de los caminos la pisan los caminantes, y a la mujer del obrero la pisan cuatro tunantes, de esos que tienen dinero. Y a la mujer del obrero la pisan cuatro tunantes, de esos que tienen dinero. ¿Qué culpa tiene el tomate que está tan... ¿Qué tan importantes podemos ser en una ciudad tan grande si a veces sentimos que somos un puntito entre millones, varios millones? Pero arrancamos el día igual y hacemos nuestra parte. Y ahí nos damos cuenta de que nuestra parte encaja con otra parte. Y esa con otra más. Y pensamos, wow, soy parte de algo mucho más grande. Estamos todos juntos en esto. La ciudad se va a dormir y se levanta con cada uno de nosotros. La próxima vez que sientas que sos uno más entre millones, sabe que sin vos la ciudad no es nada. Por eso en todo lo que hacemos estás vos. Buenos Aires, ciudad. Y ya nos estamos yendo, se termina Otras Voces, Otras Propuestas en el Día Internacional de los Trabajadores. También nos dejó un mensajito por el Face nuestra amiga María. Gracias, María, dice que el programa y lo de Tosco le gustó mucho. Bueno, creo que es para todos los trabajadores muy importante que podamos escucharlo también en otras intervenciones a Tosco. Bueno, nos estamos yendo, agradecemos a Fernando Tevele, que en realidad este es el tercer programa que hacemos en este estudio y todavía no habíamos dicho nada de él. Pero en realidad, bueno, hoy vamos a hacer la presentación oficial por ser el Día Internacional de los Trabajadores de este estudio, porque acá está la diferencia. Este estudio está hecho no con trabajo alienado, que los trabajadores lamentablemente tenemos... Por la expropiación de nuestra fuerza de trabajo que hacen los patrones y por la plusvalía. Este estudio no tiene plusvalía, tiene mano de obra realmente de compañeros que se pusieron al hombro para hacer este estudio, como Fernando, Eugenia, Catriel, y es trabajo, trabajo consciente para producir comunicación popular, alternativa, solidaria, comunitaria. Así que, bueno, en este primero de mayo decretamos oficialmente habilitado, por lo menos para otras voces, otras propuestas, este estudio. Y nos estamos yendo, no se vayan, porque ahora viene Oíd Mortales. Chau, hasta el próximo martes.